Y los más afectados son pues nuestros niños y niñas, nuestra comunidad educativa, nuestros colegas maestros. Desde la Confederación de Maestros Urbanos, las dos federaciones de maestros urbanos rurales, la Junta de Padres y Madres de Familia, la Dirección Distrital, el Viceministerio de Educación, la Dirección Departamental de Educación, siempre velando por la integridad física de nuestros estudiantes, instruyen a todas las autoridades distritales, autoridades de las unidades educativas, autoridades departamentales que hagan la valoración para poder asumir acciones que vengan siempre a garantizar la estabilidad física, psicológica de nuestros niños, niñas, jóvenes, señoritas, estudiantes. Es por este antecedente que nosotros habíamos tomado la determinación de poder suspender las actividades pedagógicas curriculares bajo la tuición del Decreto Supremo que faculta, el Decreto Supremo 813 del 2011, que faculta y atribuye a la Dirección Distrital de poder suspender actividades para que pueda emitir el informe a la Dirección Departamental y poder reprogramar el calendario escolar de esta gestión 2019. Es así que nosotros, como autoridad de este distrito educativo, hemos tomado la determinación frente al extremo que ha estado viviendo particularmente el día de ayer, 30 de octubre, en nuestros sectores, en nuestros distritos municipales y en todo nuestro distrito educativo de Montero. Por tal motivo, hemos instruido por vía WhatsApp a nuestros colegas directores esta paralización de las actividades, precautelando siempre la integridad física de nuestros niños, niñas y toda la comunidad educativa de nuestra población y de las diferentes unidades educativas. Ustedes más que nadie están más al contacto y quizá nosotros de manera superficial, pero por las redes sociales, por los medios de comunicación que estamos teniendo, la situación está para poder seguir valorando, evaluando el estado actual de las labores educativas. Si en caso no va a mejorar, vamos a hacer el informe también conjunta bajo este análisis y esta valoración de las actividades pedagógicas curriculares y poder informar a nuestras autoridades inmediatas superiores para que podamos tomar otras acciones que vengan siempre a favor de la parte no solamente física, psicológica de nuestros estudiantes, sino también en la parte pedagógica curricular de todas las unidades educativas.